miércoles 30 de diciembre, para que lleve más fruto. Juan capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Juan capítulo 15, verso 2. ¿De qué se trata este proceso de limpieza o poda? ¿Cómo lo experimentaste tú mismo? Cuando este proceso específico terminó, ¿de qué modo eras diferente de cuando comenzó? Luego de la cosecha, el agricultor vuelve a su viña y poda la mayor parte de los pámpanos. El agricultor tiene que ser cuidadoso, sin embargo, porque la cosecha del siguiente año depende directamente de qué parte de la vid queda. La clave de la poda es un equilibrio entre la acción de cortar y la vid. Esta crece a expensas de la otra. Si podas muy poco, el crecimiento del siguiente año será débil y el fruto será inferior. La habilidad en el arte de podar es encontrar el equilibrio correcto. Dios lleva a los hombres a los lugares de prueba para ver si confiarán en un poder más allá y por encima de ellos mismos. Él no mira como el hombre mira. A menudo tiene que desmenuzar las relaciones humanas y cambiar el orden que el hombre ha planeado, el cual es perfecto en la opinión del hombre. Lo que el hombre piensa que es para su provecho espiritual y temporal puede estar enteramente en desacuerdo con la experiencia que él debe tener a fin de ser un seguidor de Cristo. Su idea de su propio valor puede ser muy inapropiada. Las pruebas están colocadas a lo largo de todo el camino de la tierra al cielo. Por eso el camino al cielo es llamado el camino angosto. El carácter tiene que ser probado. De lo contrario, habría muchos cristianos espurios que mantendrían una limpia apariencia de religión hasta que sus inclinaciones, sus deseos para hacer su propia voluntad, su orgullo y su ambición fueren contrariados. Cuando por la autorización del Señor les vienen pruebas agudas, su falta de religión genuina, de mansedumbre y de humildad de Cristo, los muestra necesitados de la obra del Espíritu Santo. En los lugares celestiales, Meditaciones Matinales del año 1968, página 268. ¿Has tenido alguna vez una experiencia que probó severamente tu fe, hasta el punto de que te preguntabas si realmente tenías fe? Mirando hacia atrás, ¿qué lecciones deberías haber aprendido de esa experiencia? Pero más importante todavía, ¿las aprendiste?